7 de la tarde. Es 2 de julio de 2018. Aquí comienza Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Buenas tardes, Jairo. Un lunes más aquí en tu casa, en Radio Crash. ¿La mía? No. En Cinefagia FM, la nuestra, de todos. En la nuestra, en la de todos. Aquí, en el polígono, emitiendo en directo para todo el mundo, para los gijoneses que nos sintonizan a través del FM, a través del 105, para los granadinos que nos sintonicen en el 88.5 en Radio Almaina, para los rusos, que son los que más escuchan el podcast, según nuestro gestor. Ya pensabas que iba a decir que era por lo de ayer, ¿eh? Y en general, para todo el mundo que ponga Cinefagia en un buscador y que se tope con nosotros, ¿eh, Borja? Eso es. Bueno, te voy a poner un poquitín, como siempre me gusta ponerte ahí en un membrete. Si la gente busca Cinefagia, ¿qué se encuentra? Pues se encuentra... Pues no sé, supongo que la primera entrada será, hola, no, sí, será nuestra entrada de WordPress.com, pero bueno, para un poco, que si quieres que haga una presentación de nuestro programa, pues te lo diré, es un programa de cine, pero no un programa de cine así cultureta, un programa de cine comprometido socialmente, un programa de cine nostálgico, porque nos gusta mucho tirar los 80, un programa de cine de andar por casa. Oh, perfecto, perfecto. Mira, mira, la piel de gallina se me pone porque acabas de decir las palabras clave. Nostálgico, comprometido. ¿Y cuál era la otra? Que me gustó y no me acuerdo. Casa. Y de andar por casa. Exactamente. Sí. Así es Cinefagia y así es esta hora de radio relacionada con el cine. La gente hay veces que le extrañaba, ¿no? El cine en la radio. Algunos compañeros que nos decían que era raro, pero eso ya, ya se no, hacía ya desde hacía, hace tiempo, ¿eh? Pero que le digan a Garci, que hacía un programa de cine en la televisión, bueno, eso tiene más sentido, la verdad. Sí, bueno, podría ser un... Garci podría ser, hablando de cine, en aquel qué grande es el cine. Un poco la vida moderna es un poco un plan racio, ¿no? El cine, sí, plan... En vez de el cine moderno. Bueno, pero yo recuerdo también, es que es un poco paradójico, ¿no? Programas de literatura en la televisión. Sí. Donde se hablan de que es un poco así... No es contrario, pero yo creo que es todo complementario, ¿no? Que para acceder a ciertos libros está bien que alguien te informe sobre ellos. Exactamente. Y para eso están los medios de comunicación. Eso es. Los medios de masas. Nosotros somos medios de... No, masas no. De polvos. De masilla. Sí, es que todavía no se añadieron todos los ingredientes. Pues bueno, como decíamos, estamos aquí en Radio Crash. Es el programa, el episodio número 131 de Cinefagia. Un programa, y anticipamos, que estamos muy orgullosos de realizarlo. Muy orgullosos de la gente que va a salir en él. Uh-huh. Y con orgullo en general, ¿no? Sí, y así como pista, ¿eh, Borja? Sí, sí. Como pista sin más datos. Sí, vamos a ir revelando poco a poco de qué va a ir nuestro programa de hoy. Exactamente. Pero antes de todo esto, vamos a empezar con él, con la taquilla. Y vemos cómo Jurassic World sigue en primer lugar. En segundo lugar, una película de terror que yo tengo muchas ganas de ver, que todavía no pudimos acudir al cine a verla por ciertas bueno, cosas que pasan en la vida. Gente que no gusta el terror, no sé, gente rara. Se trata de esta Hereditary, que es una película del director Ari Aster, americana, y que tiene muy buena pinta y buenas críticas y buena aceptación a nivel de público, como estamos viendo. Sí, yo leí el otro día por internet que había gente que decía que nunca había pasado tanto miedo con una película. Ah, sí. O sea, atreviéndose a decir. La gente suele ser un poco exagerada, ¿no? Sí, sí, sí. Sobre todo también que... Venga. La típica gente que te dice, nunca vi una película igual. Y luego, igual dentro de 2 meses, te vuelve a decir lo mismo. Venga, que sí, que... Bueno, sí, bueno. Pero bueno, tiene una pinta. En tercer lugar está El mundo es suyo, que es una comedia de esta pareja, ¿no? De compadres. Dirigida por Alfonso Sánchez. Esta serie salió a raíz de unos vídeos de YouTube... se hicieron famosos a partir de una serie de YouTube. Y bueno, tienen esta segunda película, uh-huh, que se llama El mundo suyo, y la verdad que está teniendo bastante, bastante éxito. Decir que no, los personajes son el típico sevillano, así un poco cuñado, un poco tal, y la verdad que lo hace muy bien, criticando mucho a este tipo de personajes. Ya, a mí es un tipo de película que me echa un poco para atrás, porque me repatea, pero claro, es un poco también como tomarse en serio a Torrente, ¿no? Uh-huh. En realidad están ridiculizando el personaje. Eso es. Uh-huh. También, esto es una... puede tomarse como una secuela, porque hay una película de 2012... Yo no sabía que tenían un canal de YouTube, ¿no? Sí, en 2012 tiene una película que se llama El mundo es nuestro, uh-huh, que habla de eso, de dos marginales, ¿no? Dos tontos que se dedican a robar un banco así, sin mucha experiencia, en plan... Y crea un trasfondo social bastante, de crítica social bastante interesante. Y yo creo que en esta nueva película quieren darle un poco la vuelta a eso, ¿no? De pasar de esa marginalidad aparente, todo de comedia, ¿eh? ¿Son los amigos de Ocho Apellidos Vascos? Sí. Sí, ¿no? Sí, son los mismos también. Sí. Pero precisamente yo creo que hace una crítica, lo que decimos, una crítica a ese tipo de personajes, ¿no? Uh-huh. Sí. Y bueno, ¿no? Así de... ahora que ya nos escuchan allí en Granada, Borja, pues bueno, sí, mucha gente allí sabrá a lo que nos estamos refiriendo, ¿no? Sí. Lo sabrá, nosotros lo sabemos, pero no lo sufrimos. No. Pero allí esa gente lo sufre, ¿eh? Uh-huh. Lo sufre. Gente que es un poco rancia, lo voy a decir ya. La caspa. Hoy que vamos a hablar del orgullo, gente que es un poco rancia y que critica, por ejemplo, cuando te encuentras una marcha del orgullo o quizá una persona que va como un poquitín estrafalaria, uh-huh, y dice, ay, Mira qué pintas me lleva, pero ellos en cambio se sienten muy a gusto con su polo rosa, con su pantalón verde pistacho. Sí. Eso no les parece ridículo. Peinados para atrás, uy. Sí. Tenemos fantasmas en la radio. Sí. ¿Algún andaluz por aquí que no está de acuerdo, picó, ¿eh? Sí. Bueno, pero con ese pantalón verde pistacho, horrible. No tendrás esa suerte, así como se acaba electrocutado, ¿eh? Bueno, eso. También en el cine... Sí, también se estrena, por ejemplo, la segunda parte de Sicario, El día del soldado, que también la pone bastante bien. Uh-huh. Y en la playa de Cecil, que aquí igual esta es la película que te referías tú antes, Jairo, que es una peli que sale Saoirse Ronan, que es la chica que es protagonista en Lady Bird. Uh-huh. Y bueno, es un drama que transcurre en Inglaterra en el año 62. Y que, bueno, es una pareja que tiene poco más de 20 años y se casan, ¿no? Y a partir de ahí, de esa noche de boda, surgen cosas, ¿no? Y bueno, la ponen bastante bien, le dan un 6,3 en Film Affinity, que es nuestra página de referencia para hablar todo este tipo de cosas. Exactamente, porque es la página de la gente. Y bueno, una película bastante interesante, ¿no? Que habrá que darle un visionado. Muy bien. Ahora que tenemos el IVA cultural en la embajada. Sí, mira, ya si quieres empezamos ya un poquitín después de repasar el box office y ver lo que está viendo la gente en el cine. Podemos empezar por ahí y al final la bajada va a ser, sí, del 21 al 10, ¿no? Uh-huh. Y decían que podía repercutir hasta un euro o euro y algo, ¿puede ser? Puede ser, sí. Bueno, sigue siendo poquillo, ¿eh? Bueno, pero está claro, bien. Algo es algo, ya depende de las exhibidoras, ¿no? De la sala, supongo. Claro, sí. Y bueno, siguiendo un poco con el tema de actualidad, sí, tenemos... una cosa, sí, Borja, me pregunto yo, si bueno, te la pregunto, pero si baja por semana, ¿el Día del Espectador bajará también? Hombre, pues no lo sé. Porque ese día también se aplica IVA. Sí, claro. Pues igual también algún tipo de oferta habrá, ya. Porque eso no tiene sentido, si bajas un euro los días que no son festivos, o los días festivos, y se equipara todo, ¿no? Entonces no existiría el Día del Espectador, no lo sé. Pero veremos. No soy experto en marketing cinematográfico. Yo desconfío. Bueno, más cosas, Borja. Bueno, te llevamos toda esta semana hablando de, estas semanas atrás, hablando de la película de Luca Guadagnino. ¿Cómo estamos? Es un remake de Suspiria. Uh-huh. Y vemos varios frentes abiertos y todos los frentes apuntan que va a ser una gran película. Hace poco leíamos que Tarantino elogió, bueno, Luca Guadagnino invitó a una proyección privada a Tarantino y se emocionó, dice uh-huh. Luca Guadagnino. Que eso igual lo hacían muchos directores, porque date cuenta, cuando Tarantino estaba en lo más alto, sí, que era en plan de los productores de Quentin Tarantino, sí, de la productora de no sé qué de Quentin Tarantino, sí, no sé qué, la película que más le gustó año pasado, Quentin Tarantino, eso, el top 10 de Tarantino, parecía que muchas carátulas ahí aprovechaban el nombre, sí, para tal, pero Tarantino como lo veía todo, ¿no? Sí, no es un nadie muy fiable para entonces Guadagnino se lo llevó a hacer el pase privado y puede poner la carátula, la película que hizo llorar a Quentin Tarantino. Sí, puedo ponerlo. Pero no solo eso habla de Quentin, ¿no? Porque Chloe Grace Moretz, que sale en la película de Guadagnino, pues sí que la vio y dice que es lo que más asemeja a Stanley Kubrick desde la creación del Resplandor, que se asemeja mucho al Resplandor. Y aquí, como somos fans del Resplandor, pues, o sea, pues sí que nos... La actriz, Chloe, ¿me quieres decir que dijo que viendo Suspiria, que recordemos que es la banda sonora sintonía de nuestra cara B, le recuerda mucho al Resplandor de Stanley Kubrick, que es la otra canción que solemos utilizar para la cara B y otro de los referentes de cinefagia? Sí. La casualidad. O sea, estas cosas venían por separado, las unimos porque nos dio la gana, pero la gente también las une. Sí, sí, sí, sí. A ver, al final son clásicos del terror que... Sí, sí, sí, sí. Que eso nos convierte en personas no excepcionales, Borja. No, no, no, somos lo más común del mundo. Todo al final se junta por una razón, ¿eh? Pues eso. Bueno, es. Pues eso, que la película dice que es salvaje, es una locura. Nos gusta. Y que, bueno, esto está aumentando mucho el hype de Suspiria, ¿no? El hype, bueno, está por las nubes. Pero bueno, ahí bueno, estamos. Y si queremos hablar de hype y más hype, y antes que decías que nos gustaba la nostalgia, nos gustaba antes de que la gente la empezara a monetizar, ¿eh? Sí. Porque ahora la gente se está sacando sus buenos beats ahí con la nostalgia. Pero ya tenemos el nuevo trabajo de los directores de Turbo Kid. Sí, si recordamos esa película que también eso aprovechó un poco el tirón de la nostalgia, esos efectos ochenteros, esa música de sintetizador de Lematos, por ejemplo, pues presentan una nueva película que se llama Summer of 84, verano del 84. Y bueno, los actores, los directores son Johan Carl Wiesel, François Simard y Anouk Wiesel. Y está ambientada, como bien dice su título, en la década de los 80. Y bueno, vamos a leer un poco la sinopsis. Creciendo en una tranquila calle de Ipswich, en Massachusetts, Davy está desesperado por creer que hay algo más allá de la vida, de lo que ve desde la ventana de su dormitorio. Bueno, pues está asesinado por teorías de conspiración, está convencido de que el oficial de policía en realidad es un asesino en serie, junto a sus tres mejores amigos. Ahí vemos otro factor muy, muy importante, ¿no? En las películas ochenteras, el grupillo de amigos. Pues bueno, se embarca en una investigación que se los pondrá en un gran peligro. No sé si esto es un mediometraje como fue Turbo Kid en su día. Yo creo que es igual, es una película ya completa. Y bueno, estaremos muy atentos a su estreno, ¿no? Y a verla. Sí, me gusta porque ya me estoy imaginando la ambientación, esa casa americana, ese niño asomándose por el balcón, sí, todo utilizando el walkie-talkie. Muy Stranger Things todo también. Para hablar un poquitín con los colegas y ese policía, ese doble sentido, esa teoría. Porque en los 80, quieres que no, pues estaba cociendo muchas cosas en el mundo y no nos estamos enterando de prácticamente nada, ¿no? Entonces, claro, ahí fue como el auge de las teorías de la conspiración. Sí, también. La Guerra Fría, por ejemplo, las escuchas de Garganta Profunda, todas esas cosas sí que influyeron mucho en los temas conspiranoicos. Claro. Y claro, la gente pues estaba ahí, tenía que investigar por su cuenta, ¿no? O ahora la gente va al Twitter directamente y lo investiga ahí un poco y se queja ahí y ya está. Sí. Pero estos niños salen a la calle, seguramente cojan la bici también, además, ¿eh? Sí, por supuesto. Por supuesto. Irán con esos cascos enormes, ¿no? Bueno, Borja, hablando de estos tiempos y de conspiraciones, Susan Sarandon, sí, que yo tengo aquí puesto la reseña porque simplemente para mencionar que éramos fans y ahora más, porque se fue allí a protestar contra las encarcelaciones de hijos de inmigrantes ahí en Estados Unidos y la metieron en la cárcel. Sí. Ese policía que la agrapa y la coge así y tal, no sé qué, y de repente es Susan Sarandon, ¿eh? Uh-huh. O sea, no se le caen los anillos, ¿eh? Es curioso, bueno. O sea, pues vemos una actriz muy, muy comprometida con el tema social y con los derechos sociales. Exactamente. Somos fans de Susan Sarandon, como tiene que ser. El cartel de Glass, Borja, el otro día nos dejó flipando, ¿eh? Sí, porque estrenaron el cartel, como bien dices, de Glass, que es la tercera entrega, la nueva entrega de M. Night Shyamalan, que recoge un poco el universo en el que transcurre El Protegido, transcurre también ¿cómo se llama la segunda película? Múltiple. Multiply. Y bueno, vemos un cartel con varios colores que Juan Gómez Jurado en sus programas, sus podcasts, defendía la teoría de los colores que iban en relación de los personajes. Y vemos cómo se confirma su teoría de los colores de Shyamalan. Pues sí, aparte del hype que nos crea el cartel, siempre que hablamos aquí hay veces sobre el diseño de cartel, un cartelazo para mí. Es un caso muy bueno. Muy original, sí. Pues nada, Borja, con ganas de que llegue. 2019 todavía, ¿eh? Sí, todavía queda un poquito. Todavía nos queda. Bueno. Estábamos hablando antes que estamos en julio de 2018, que últimamente siempre estamos diciendo 3, pero es que ya son 4 años. Son 4 años, Cinefagia. Pues sí, pues la verdad es que pasa el tiempo volando, ¿eh? Sí, eso ¿Algún es. Tópico más que quieras decir? Pues no hay programa pequeño. No hay programa pequeño. Hasta el final de Cinefagia todo es toro. Nada es toro. ¿Alguna recomendación, Borja, que quieres hacer? Bueno, pues estos días vi Lady Bird. ¿Viste Lady Bird al final? Vi Lady Bird al final, sí. Que tenía muchas ganas de verla y me parece una película sencilla. O sea, porque es una. Pero que está muy bien. Una chica. El personaje de la protagonista es un personaje, no sé, muy particular, con una relación muy particular con sus padres, incluso con sus amigos. Y bueno, una película bastante recomendable. O sea, ya te acabaste, como quien dice, todo el plantel de los Oscars en su época, ¿no? Sí. Con La Joven del Agua, Tres Anuncios en las Afueras, Call Me By Your Name. Call Me By Your Name, Lady Bird. Y Lady Bird. Y no sé si nos queda alguna por ahí. Pues no, ahora mismo sí queda alguna. Pero bueno, la verdad que es una película, se nota el corte independiente tiene factura independiente, pero bueno, está la gente, yo me encontré con Lady Bird, que de esa terna de aspirantes al premio, al mayor premio de la industria, como quien dice, se quedan un poco decepcionados. Porque quizás es lo que dices tú, claro. Es un producto independiente. Sí. Y ya es. Pues oye, es un triunfo que un producto independiente se cuele. O sea, para que te des cuenta también cómo es la gente, ¿eh? O sea, la gente se queja muchas veces del tipo de cine y tal. Al final acaban viendo lo que entra por los ojos, ¿no? ¿Cómo es la gente, ¿no? Como tal. Pero luego cuando se encuentran que ese producto independiente llega a ellos a través de las nominaciones, lo que sea, no tienen que ir a buscarlo a un festival. Se quejan un poco. Ya se le da un poco la vuelta. Pero no, es una. Tiene todo. Hay que ser respetuoso con. Es una película. Eso. No simple, ¿no? Pero sí se nota el corte, como decíamos, el corte independiente. Pero que es una. Es una. No sé, muy entretenida. Es una chica muy particular, ¿no? En cuanto, además, es una familia muy, muy, muy especial también, porque la madre, de hecho, trabaja en un psiquiátrico, la madre, es enfermera. El padre está en paro, tiene un hermano que es, no sé si es hispano. Es una familia muy, muy particular que bueno, y la chica con un carácter súper diferente a todo, ¿no? Y la relación que tiene con sus amigas y cómo incluso manipula un poco a sus amigas para conseguir sus propósitos. Bueno, claro. Está bien. ¿Y por qué el otro día no fuiste a ver Hereditaria al cine entonces? No, porque fui a ver otra película, no me acuerdo ni el título. Me obligaste a ver otra película. No, hombre, no. No. ¿Antón? Simón. Simón Love, con amor Simón. Con amor Simón. Que es una película, a mi modo de ver, entretenida. Tampoco hay que pasa tal, pero bueno. No, pasamos un rato muy agradable. Tiene buenas críticas. Tiene buenas críticas. Habla muy para el público juvenil, ¿no? Sí. Habla un poco. Bueno, es un chico que es gay, descubre que es gay. O bueno, y no lo sabe nadie. En 2018, claro, no estamos ubicando la acción antiguamente, sino que estamos en la actualidad, que eso me gustó mucho, porque estaba el blog del instituto, todas las redes sociales, las no sé qué y tal, y aún así, pues este chico, de buena familia también, pero no se atrevía a dar el paso. No, bueno, vemos como dices tú, una película que puede ayudar a mucha gente a afrontar su condición, ¿no? Y que bueno, que es cierto, yo critico un poco esta película porque es todo desde el buenismo, ¿no? Todo el mundo es muy, muy buen rollo, muy tal, y yo creo que mucha gente sufre este tema con un drama que no refleja la película. Sí, el único drama que tenía ese chaval, que lo tenía todo en la vida, porque no había lugar en la casa donde no hubiera un dispositivo de Apple, era ese. Sí. Pero mucha gente. Pero bueno, tiene muchísimos más problemas. Sí. Aparte de. Eso es, aparte de su condición sexual. Pues nada, Borja. Poco más que añadir. Hacemos la pausa. Si no quieres recomendar nada más. Tenemos Hay una película que vi hace, bueno, hoy de tarde. Espera, te la busco ahora. Habla tú algo mientras tanto, que te la busco y te comento. Mientras tanto. No, puedo decir, si queréis, a modo también un poco de agenda, que el otro día tuve la posibilidad de ver Freddy Krueger, la pesadilla. En Elm Street. Sí, en Elm Street, ahí en el Metrópoli. Y la verdad es que me gustó mucho verla en versión original. Y la había visto muy, muy de niño, con lo cual no había pillado ningún tipo de matiz en su día ni nada. Simplemente me daba miedo esa película. Pero bueno, sí que comprobé que es una película, también lo hablábamos antes, pues también muy con sus toques de humor, muy así, muy charante, muy hecha con los medios que había en la época. Hablábamos de la comparación con Pero Imposible. En Pero Imposible hay películas que son muy malas, pero hay que verla siempre en retrospectiva, porque, por ejemplo, no son mucho más malas que Pesadilla en el Street, no, en cuanto a efectos. Eso es. En cuanto a guión un poco infantil también, con algún chascarrillo un poco... Hombre, al final es un cine de, enfocado a adolescentes de la época, ¿no? Exactamente. A los adolescentes de los años 80. Sí, claro. Por ejemplo, nosotros... Y también la banda sonora muy buena también. Sí, sí, la banda sonora es espectacular. A nosotros que nos entra el humor de cualquier manera, sí, pues, hombre, también tenía... A nosotros eso nos gusta. Tiene su rollo. O sea que bien, ¿encontraste la peli? Sí, se trata de la película Foxtrot, que es una película de 2017, es una película israelí. Ah, sí. Y bueno, es un poco un drama familiar en el que una familia, bueno, tiene un hijo en el ejército y recibe una noticia. Ya está, y puedo leer. Y bueno, y pasan cosas. Es una película que, desde un punto de vista estético, muy lenta. Es una película para ver con tranquilidad, con una fotografía muy cuidada. Y también, bueno, tiene bastantes recursos cinematográficos bastante curiosos e interesantes para ser una película israelí que yo desconozco, desde mi ignorancia. Pues eso es. Pues ahí queda esa recomendación de Borja Foxtrot, realizada aquí a nuestros oyentes de Cinefagia, mientras acaricia su portátil por encima y con mucho cariño. No, tranquilo, que no... No digas la marca, que luego hace el niño de la película de antes. No, soy discreto. Pero digo, me estaba haciendo gracia que estabas ahí recomendando y lo estabas así acariciando. Mi tesoro. Nos vemos ahora. Estamos una semana más en el clásico no tan popular. Ya pues, escuchamos de fondo Love and Pride. Ya sabéis un poco de qué va a ir la temática hoy de Cinefagia. Y como siempre, pues nos gusta anticipar cuando la cara B va a ir un poco sobre una temática. Pues siempre buscamos una película, una recomendación, ¿no? Borja, un entrar en el videoclub y encontrarte con Borja y que Borja meta así la mano y te saque esa película recomendada, ¿no? Sí. Y que te diga, aquí esta, sí. ¿No? Pero no esa persona listilla, no, una Borja que cuando te lo encuentras en el videoclub dices tú, me fío de este chaval que está aquí, se pasa aquí mucho tiempo, y lo que me dice, entonces vas con quien vayas y dice, no, es Borja. Sí, es Borja, es traga aquí, pregunta al dueño. ¿Qué nos trajiste, Borja? Bueno, pues hablando un poco de esta temática, hoy vamos a hablar un programa sobre el orgullo gay, ¿no? Y un poco la homosexualidad en el cine, y cómo se enfocó, sobre todo desde su vertiente más clásica. Pero bueno, hoy traemos una película del año 85 que se llama Mi hermosa lavandería, uh-huh. que en su época fue muy controvertida por la temática que hablaba, una relación entre un pakistaní y un inglés que bueno, aparte de tener una relación sentimental y aparte de eso, bueno, hablaba también un poco de la del, es una crítica un poquitín también al entramado político de la época. Hablamos de cuando estaba Margaret Thatcher en el poder, con una teoría del capitalismo extremo y cómo esa juventud afrontaba la situación social y política de los 80. Bueno, pues cierto es que con el tiempo esta película quizá perdió un poco de empaque, ¿no? Afortunadamente, ¿no? Y envejece un poco mal, pero es una película bastante interesante para revisionistas y completistas, como me gusta a mí decir, de la filmografía, sobre todo de Stephen Frears, uno de los grandes directores ingleses de los últimos tiempos. Sí. Hacemos caso a Frankie Goes to Hollywood, que suena de fondo. Nos relajamos y escuchamos el tráiler, Borja, y luego ya nos ponemos a hablar un poquitín de la película, ¿vale? Uh-huh. The beginning of a business empire. Nothing but a toilet and a youth club. Constant boil on my bum. How's your foot there? Is it all good? Work now till you go back to college. I'm fixing you up with a job with your uncle. Like me friends. Bring us in. I will. Only you have to know how to squeeze the tits of the system. Okay. I'll charge you basic rent. Above that, you keep. Jack Kroll of Newsweek calls My Beautiful Laundrette a sharp, sophisticated, funny, sexy, compassionate picture. A delightful surprise in every way. Oh, one thing more. Try and fix him up with a nice girl. I'm not sure his penis is in full working order. What are you doing, boy? It'll be going into profit any day now. Partly because I've hired a bloke of astounding competence and strength of body and mind to look after me. A partnership of young entrepreneurs. A laundrette as big as the Ritz. Oh, yes. Faced with racial tension. Why are you working for these people? Packies. It's work, that's why. Don't get too involved with that crook. Where are those two buggers? I don't want my son in this underpants cleaning condition. David Denby of New York Magazine calls it rambunctious, juicy, richly entertaining. My Beautiful Laundrette is a work of substance. My Beautiful Laundrette, an Orion Classics release. Pues estaba el trailer original con esta narración inglesa, muy tal. Sí, muy muy de la época también. No encontramos trailer en español, pedimos disculpas, pero bueno, sabemos que nuestros compañeros de aquí, de los rusos y los granainos, que seguro que entienden inglés perfectamente. Yo me sé. Bueno, pues como decimos, película del año 1985, dirigida por Stephen Frears, y el guión va de la mano de Hanif Qureshi, que bueno, vemos que también que es de origen pakistaní, como nuestro protagonista Omar. Que bueno, la película va sobre Omar, que es un joven inglés de origen pakistaní, que su tío regenta varios negocios, entre los cuales se encuentra esta lavandería, que le va mal, la quiere sacar a flote, y para ello la cede a su sobrino Omar. Omar, pues, contrata a un antiguo compañero, un antiguo amigo que se llama Johnny. El encuentro entre Omar y Johnny es un poco peculiar, ¿no? Porque Omar recibe una agresión racial en la lavandería por parte de un grupo de neonazis, y entre los que se encuentra Johnny. Al final se reconocen y se ve cómo retoman esa amistad, ¿no? Esa unión que tenían antaño, que se rompió por temas de, bueno, que cada uno hizo su vida después del instituto. Sí, está bien la elección, Borja, de esta película también, sobre todo el protagonista es pakistaní, en esa Gran Bretaña que luego vamos a ver, que empezaba a tener ahí pues esa vertiente diversa, ¿no? Hay de todo el, bueno, pues como todos los países, ¿no? En el momento que todo el mundo puede ir a todos los sitios, pues se mezcla todo, ¿no? Y el hecho de que hoy va a ser centrado en el orgullo, pero sí que a su vez, pues todo se va a mezclar, o sea, las protestas, la unión de quejas que vaya al final todos, no sé cómo decirlo para que se me entienda, la unión, ¿no? La unión de las protestas, ¿no? Al final, vamos a hablar del orgullo, pero también, pues oye, hay de varias reivindicaciones, por ejemplo, la reivindicación también racial. Esta película es una reivindicación, aparte del tema homosexual, que está muy latente en la película por la relación entre Omar y Johnny, Johnny interpretado por Daniel Day-Lewis, por cierto, ahí es poco. Pues vemos también un... No cogiste tú cualquier cinta, ¿eh? Vemos una crítica social, ¿no? Porque vemos, tú recuerdas el antiguo imperio británico, es un imperio de esplendor con gente de la India, tal. Pues esto... Vemos aquí en la época de los 80, en la época de Thatcher, cómo los pakistaníes retornados que fueron a Gran Bretaña, ahora son los que tienen los comercios, los explotan los comercios, y sus empleados son los propios británicos, digamos, entrecomillado, que son los blanquitos, ¿no? Los blancos. Claro. Y entonces, bueno, y vemos una pequeña bofetada a todo ese antigua caspa británica que había en la época del imperio. Y bueno, pues por eso es una crítica social, política, y una crítica también pues al tema homofóbico, ¿no? Como esta relación entre este Omar y este hombre, este Johnny. Pues sí, la verdad es que la película, además, año 1985, dijiste, ¿no? Sí. Película de 95 minutos, que se puede ver muy bien, con esa interpretación de Daniel Day-Lewis, yo creo que tiene gancho para la gente, ¿eh, Borja? Sí, tiene mucho... Hombre, Daniel Day-Lewis en el 85 ya es un hombre consagrado, no sé si tiene uno o dos Oscars ya cuando hace Mi hermosa lavandería, y bueno, cierto es que, a ver, es una película que envejeció un poco mal con el tiempo, ¿no? Que vemos cosas que intentan escandalizar en la época, pero que vista con los ojos de hoy, afortunadamente, no nos escandaliza tanto, ¿no? Esta relación homosexual vista en pantalla hoy en día está un poco más normalizada, en mi opinión, ¿no? Y una película que es clásico, no tan popular, porque, por lo menos para mí, yo no tenía mucho recuerdo de ella, no... Siempre me gustaría situarme en la época, en ese 85 aquí en España, y cómo trató la industria española esta película, ¿no? Y lo desconozco, la verdad. No sé, no tengo ningún dato al respecto, pero sí que yo creo que fue polémica por el tema de la homosexualidad, sobre todo. Claro. Uh-huh. Por este tema de que es algo diferente, que no está acostumbrado a verlo en la época, ¿no? Y tomarlo todo con tanta naturalidad, porque se ven escenas de amor entre dos hombres, evidentemente. Y el trato ya es, o sea, película en ese aspecto. El tratado de las escenas es como si fuera, pues eso. Sí, como si fuera un hombre y una mujer. Ya los más. Sí. Claro, y quizás ciertos países estaban poco preparados. Estaban poco preparados, sí. Pues sí. Pues gracias. Pues nada, Borja, yo creo que como píldora de clase con nota popular, para ahora meternos en la cara B y hablar de orgullo y de cómo el cine realizaba guiños cuando estaba ligeramente, no es la palabra, estaba bastante oprimido, sí. Pues yo creo que está bien, ¿no? Sí, si sí, quieres sí, añadir sí, algo más. Sí, eso, fue una película controvertida por algo que no debía ser controvertido, ¿no? Uh-huh. Que hoy en día, y hoy en día no lo vemos controvertido, ni mucho menos. Claro. Aunque hay gente que sigue. Sí, sí, sí. Pues nada, Borja, hacemos la pausa y ya nos metemos ya con la cara B. Y la cara B va a tener ritmo. La vamos a empezar igual con Suspiria, pero yo creo que con ritmo igual, ¿eh? Un poco de caña, sí. Sí, sí, porque nos gusta. Al final siempre acabamos dándole lo que tiene que tener. ¿Y ahora qué? Nos vamos de excursión. ¿Qué? De excursión. ¿A dónde? ¡Allí! ¿Hablas en serio? ¿A qué estáis esperando? Tommy, esto no es normal, tío. ¡Es la inmensidad natural! ¡Mirad, aire puro! Mira, Tommy, ya sabemos que lo estás pasando muy mal con Lizzie, pero no hace falta que lo pagues con nosotros. ¿Es que no te enorgulleces de ser escocés? ¡Es una mierda ser escocés! ¡Somos lo más bajo de entre lo más bajo! ¡La escoria de la puta tierra! ¡La basura más servil, más miserable y más patética jamás salida del culo de la civilización! Algunos odian a los ingleses, yo no. Solo son soplapollas. Estamos colonizados por unos soplapollas. Ni siquiera encontramos una cultura decente que nos colonice. Estamos gobernados por unos gilipollas. Esto es una grandísima mierda, Tommy. Y todo el aire puro del mundo no cambiará las putas cosas. Lo siento, tío. De verdad que lo siento. Cara B. Ahí mezclando Suspiria de Globin con este You Spin Me Round de Death of Alive. Pues hoy la banda sonora de Cinefag FM, tengo que decir que me gusta mucho. Sí, está muy hoy, bien. Hoy tiene de todo. Joy Division, como uh-huh. antes, pues Death of Alive. Como la comunidad de la que vamos a hablar, sí, Borja, que sí, abarca sí. de todo. Sí, sí. Y por eso la defendemos. Vamos a hacer un pequeño repaso, porque bueno, hoy en día tenemos muchas películas. De temática homosexual, temática uh-huh. gay. Estamos hablando antes de una película que habíamos visto recientemente en el cine y tal. Sí, sí, uh-huh. sí. Vemos también, por ejemplo, últimamente 120 pulsaciones por minuto. Ahora es temática uh-huh. gay. Ahora es más fácil, sí. quizás. Bueno, no es fácil. Vamos a ponerlo entre comillas. No, no, no, pero bueno, se puede mostrar de una manera más. Que antes sí, no se mostraba. Sí. Pero. Por ejemplo, este Call Me By Your Name también. Uh-huh. Un tema ahí bueno. Pero, como tú bien dices, Jairo, hubo una época en la cual, debido a una censura aparente uh-huh. en el cine, sobre todo norteamericano, uh-huh. que es el llamado Código Hays, exactamente, que hablaremos del poco a poco, bueno, pues hay diferentes clásicos en los que había personajes que en un principio iban a ser abiertamente homosexuales, pero tienen que disfrazarlo, ¿no? Para que librar esta censura que tenían. Uh-huh. Y vamos a hablar un poco de esa época, de esas películas. Esos pequeños guiños que debido a esa presión no podían hacer abiertamente, uh-huh. pero que han quedado para la posteridad y que una vez que se visionan ahora, sí, sí, pues dices tú, ¡eh! Se ve claramente como uh-huh. la influencia de eso, de que son personajes con una sexualidad, pues quizás no, que no compartían en la época, ¿no? Uh-huh. Y bueno, vamos a hablar un poco del código Hays. El código Hays fue una, bueno, fue un código que es cinematográfico que determinaba un poco la moral, ¿no? De los, uh-huh. de las producciones cinematográficas. Se estableció en 1930 y abarca, tiene códigos y diferentes puntos que tenéis que tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, principios generales, tiene, por ejemplo, los crímenes, la vulgaridad, el tema del alcohol, la religión, las blasfemias, incluso la sexualidad en este caso. Uh-huh. Un poco lo que era aquí la censura, por sí, ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí, es un uh-huh. código, por eso los buenos siempre ganan, o la venganza incluso era tratada de una manera muy específica en este tipo de código Hays. Se abolió más o menos en el 1967, entonces todas esas películas tienen un código, están regidas por este código Hays. Uh-huh. En cuanto al punto de la sexualidad, pues vamos a hablar un poco instaurado por el Partido Republicano. Sí, sí. Hablan, por ejemplo, el adulterio, por ejemplo, todo comportamiento sexual ilícito, a veces necesarios para la intriga, que como vemos, muchas películas se fundamentan en esto, ¿no? En el tema de adulterio y... Uh-huh. Pues no debe ser objeto de una demostración demasiado precisa, ni ser justificados o presentes bajo aspecto, o sea, ni ser presentados bajo un aspecto atractivo, uh-huh. para que la gente no lo copiase, digamos, ¿no? Esta idea paternalista del Estado y de la ley Hays. Y por eso esta ley influyó mucho en el cine de esta época, y sobre todo para el tema de muestra de cine entre dos hombres, dos mujeres, o bueno. Y para eso tenemos varios ejemplos de películas que intentan así como eludir un poco, pero siempre dejan patente una relación sentimental más allá de lo amistoso entre dos hombres y dos mujeres. Sí, estoy viendo el enlace que me tienes aquí puesto del código Hays, esos principios generales que tenía, y luego, pues bueno, hay una serie de puntos, ¿no? Que parece, pues bueno, el típico tratado de convivencia de Sheldon Cooper, ¿no? Sí, sí, sí. De principio general, crímenes, alcohol, religión, blasfemia, sexualidad, de todo, ¿no? Y, sí. Y bueno, estaría bien una película que fuera bajándose punto por punto, ¿no? Que sí. Cada escena fuera a ir contra ese punto, ¿no? Contra ese punto, sí. Estaría muy bien. Y esto también lo que hizo, aparte de coaccionar mucho las producciones cinematográficas, también tuvo que hacer que los cineastas y guionistas afinasen mucho a la hora de elegir escenas y elegir contenido para sus películas. Sí. Bueno, vamos a ver ahora alguna película, vamos a escuchar un trozo de una película que es, lo podemos decir ya, ¿no? Sí. Que es Ben-Hur. No, Espartaco. Ah, es Espartaco, perdón. Espartaco, pero hablaremos luego, sí. Que también tenía amiga. Escarbechemos un cacho de Espartaco que nos va a poner perfectamente en situación de esto que estamos hablando. Y yo quiero recomendar, Borja, que la gente tiene que leer todos estos puntos, porque yo los estoy leyendo así por encima mientras estoy aquí cacharreando y me hace muchísima gracia. Sí, ¿eh? Sí, sí. No debe originar en el espectador el deseo o curiosidad malsana. Vamos a ver. ¿Para qué vamos al cine? Claro. Nada más que para levantar curiosidad. Bueno, claro, malsana claro. O no. Eso ya cada uno, ¿no? Vamos a escuchar ese trozo de Espartaco que es buenísimo, Borja. Es muy bueno. Es graciosísimo, es que es perfecto. Así está bien. ¿Robas, Antoninos? No, amo. ¿Mientes? No se puede evitarlo, amo. ¿Has deshonrado alguna vez a los dioses? No, amo. ¿Te abstienes de esos vicios por respeto a las virtudes morales? Sí, amo. ¿Comes ostras? Cuando puedo, amo. ¿Comes caracoles? No, amo. ¿Consideras que comer ostras es moral y comer caracoles inmoral? No, amo. Por supuesto que no. Solo es cuestión de gusto, ¿verdad? Sí, amo. Y el gusto no es lo mismo que el apetito. Y por lo tanto no es una cuestión de moralidad, ¿verdad? Se podría decir así, amo. Ya está bien, mi ropa, Antoninos. gusto incluye tanto a los caracoles como a las ostras. Pues estaba la... Sí. Escuchamos la... La reflexión final, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Escuchamos la... Bueno, es esa película de 1960, Espartaco, en la que vemos a un general romano, que es interpretado por Laurence Olivier, y su esclavo, a quien da vida Tony Curtis, y bueno, pues son unos diálogos que hacen referencia a la abierta bisexualidad del emperador hacia su esclavo, ¿no? Y parece como le tanteara un poquitín. Una escena que ahora nos resulta bastante evidente y normal, incluso puede sacada de contexto, puede resultar un poco hasta cómica, ¿no? Pues una escena estuvo censurada en muchos países hasta 1991, que bueno, es totalmente reseñable. Que, bueno. Claro, sí, sí. Bueno, vamos a hacer ahora entonces un repaso por cómo Hollywood en su época, pues no podía salir del armario, pero bueno, iba lanzando dardillos ahí envenenados, sí. Y nos vamos a encontrar por el camino, pues bueno, eso, películas como Ben-Hur, al gran Hitchcock, que también en sus películas, pues bueno, siempre soltaba alguna. En Espartaco teníamos ahí al gran Stanley Kubrick. Al final, también son un poco los míticos de cinefagia, ¿eh, Borja? Sí, sí, sí. Bueno, tenemos aquí mucha gente mítica, porque eso, vamos a hablar de cine clásico. Y para empezar podemos hablar por una película de 1930, que es dirigida por Joseph von Sternberg, que se llama Marruecos. Uh-huh. Marruecos, protagonizada también por Marlene Dietrich, uh-huh, un icono gay de muchas generaciones, ¿no? Porque ella no ocultaba su bisexualidad. De hecho, decía que en Alemania en aquella época... No te enamorabas de la persona, ¿no? Si alguien te parecía atractivo, te acostabas con él, importándose muy poco el género que fuese, si hombre o mujer. Uh-huh. Y bueno, un papel que vemos a una Marlene Dietrich vestida de hombre con mucha ambigüedad y que también eludió esta ley Haye. Uh-huh. Bueno, es una película que es de 1930 y luego fue a los 4 años cuando se empezó a aplicar, y los expertos dicen que ya se nota un poco que quizás había un poquitín más de manga ancha al principio de los 30 que justo a la mitad, que fue cuando se empezó ahí a dar caña con el tema. Sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Parece que surgió un poco más. Bueno, vamos a la década siguiente, a la década de los 40, y ya vamos con un clásico de como tú decías antes, de Hitchcock. Uh-huh. Se trata de Rebeca, esta película maravillosa de Alfred Hitchcock. Y bueno, pues vemos un poco, ahí tiene una sutil vuelta de tuerca a la novela homónima de Daphne du Maurier, que llevó a la gran pantalla la soltería de pasión lésbica que profesaba la señora Daphners a la fallecida Rebeca. Uh-huh. Vemos una ama de llaves muy que habla con ese huésped que va a su casa y habla con un amor, con una adoración hacia esa Rebeca que roza la fabulación y el amor totalmente pasional y carnal, ¿no? Hacia Rebeca. Sí, yo esta película la pude ver hace no muchos años y sí que es verdad, bueno, vista desde el tono un poco de comedia que siempre nos gusta ver las cosas, hace mucha gracia como siempre esta ama de llaves pues siempre está referenciando a la nueva chica que ha llegado a la casa, ¿no? Sí. A la anterior, ¿no? No, es que la anterior, es que la anterior. Sí. Y sí que se ve ahí esa obsesión, ¿no? Sí, por ejemplo, cuando le están enseñando los vestidos y toda la zona a la nueva chica que va a ocupar el lugar de su predecesora, pues ella explicándole un poco aquí donde la señora Rebeca tenía sus vestidos, le quedaban y parecía como estallado, como si fuera su amante quien hubiera muerto. Sí, sí, sí. Y luego, otra película, Borja, también muy mítica, de, por ejemplo, Cadena Perpetua, porque es la cinta que ven ahí los presos y que se sulivían ahí cuando ven esa escena de Hilda quitándose los guantes y tal. Pero gente pasó desapercibida, dentro de ese triángulo amoroso había otro temita ahí, ¿eh? Sí, sí, sí, porque, bueno, Rita Hayworth, bueno, el personaje de Glenn Ford estaba enamorado de Hilda, pero es evidente la atracción que existe entre él y su jefe, ¿no? Hay también una atracción bastante visible en la película Hilda. Se queda plasmado en duelos dialécticos de esta película que ambos mantienen algo de toda la película. Uh-huh. Está bien hacer el ejercicio de gente que quizás no haya visto, bueno, si no la haya visto, por supuesto, pero si la vio hace tiempo, ahora hacer una revisión y fijarse en esos detalles, ¿no? Por ejemplo, la que viene a continuación, que es La Soga. Sí, otra película de Hitchcock, como podemos ver. En La Soga vemos a esta pareja de homicidas que salen ya al principio de la película, y es cierto que hay una tensión entre ellos increíble, ¿no? Sí, bueno, una pareja de homosexuales homicidas que planean llevar a cabo el crimen perfecto, interpretados por Farley Garner y Joan Dahl, que bueno, que en la vida real eran bisexual y gay respectivamente, según eso. Curiosamente, el papel de Garner fue ofrecido en primer lugar a otro personaje bastante famoso en la época y polémico por temas de sexualidad también, que era Montgomery Clift, que lo rechazó por miedo a manifestar públicamente su sexualidad. Y Cary Grant hizo lo mismo con el personaje de Dahl por razones similares también. Claro, me gusta el tema de La Soga porque, por ejemplo, hace referencia, se nota claramente, es bastante obvio que los personajes son homosexuales, pero en ningún momento se cae en la explicación, ni se hace guiño ni nada, es tratado de una manera muy natural. Sí, y no olvidemos que es 1948. Sí, eso es. De hecho, como a modo de curiosidad, el primer beso entre dos hombres, que es una película de 1927 que se llama Wings, y no es un beso, no pretende ser un beso romántico, ¿no? Es un beso entre un hombre que está medio moribundo y su amigo, su compañero que entra a verle. Y a ese beso, pues se dice que es tanto la interpretación del chico que le besa, es el primer beso gay de la historia, ¿no? Por esa pasión que pone en hacerlo. Sí. Estabas hablando antes de Montgomery Clift, y sí que es verdad que es muy de hace poco Brokeback Mountain, pero ya antes había alguna película de vaqueros en las que también se atisbaba. Sí, sí, sí. Casi 6 décadas antes de que los Cabos de Broma Mountain dieran rienda suelta a su amor homosexual, pues bueno, Howard Hawks se atrevió en el 48 a rodar un western con también algún tinte homoerótico. Se trata de eso, de Río Rojo, durante la película los homófobos y conservadores John Wayne y Walter Brennan se mantuvieron en todo momento alejados de Montgomery Clift. Al llegar a sus oídos rumores de su condición sexual, un rechazo que bueno también se acentuó tras descubrir la camaradería y la buena relación que había entre Clift, que interpretaba al hijo de Wayne en el film, y John Ireland, que interpretaba a un pistolero. Sí. ¿Qué te parece Borja, si pegamos un pequeño salto ahí entre las películas que tenemos preparadas, y ya que me hablas de ese John Wayne y ese Walter Brennan, homófobos y conversadores que no veían normal que su compañero de reparto tuviera sus gustos, ese Charlton Heston en Ben-Hur engañado, ¿no? Por la producción. Sí, sí, hay una historia. Historia que se cuenta sobre el rodaje de Ben-Hur. Hay una intrahistoria, ¿no? Que, bueno, pues se dice que es un claro ejemplo, ¿no? De entre la relación entre Judah Ben-Hur, interpretado por Charlton Heston, y Mesala, que estaba interpretado por Stephen Boyd. Y bueno, en principio la relación sentimental entre los dos romanos no estaba en el guión, ¿no? Pero Gore Vidal sugirió al director de la película, Winnie Wheeler, que los protagonistas hubieran sido en algún momento en el pasado amantes. Y después en su reencuentro con Mesala tuviera el propósito de remontar la relación, mientras que Ben-Hur quizá lo rechazara un poco, siendo esta una causa de su posterior rivalidad. Bueno, pues Wheeler dio su visto bueno, pero solo se lo dijeron a Boyd, al que interpretaba Mesala, dado bueno, pues como todos sabemos, Charles Heston, un hombre muy conservador, e igual un poco alejado de esta, un poco homofóbico incluso. Sí, presidente igual de la Asociación Nacional del Rifle, sí. Estas cosas. Sí. Claro, so. Bueno, pues eso, se fraguó en realidad. Bueno, fue así como ocurrió, y vemos una atracción, ¿no?, entre Mesala y Ben-Hur bastante, bastante importante. Y vemos cómo si Mesala quiere. Tiene cinta de ración por Ben-Hur, pero Ben-Hur al rechazarle ya tiene esa condescendencia y esa cosa de, bueno, chaval, deja en paz. Ay, cómo me gustaría estar en ese cerebro de Charlton Heston ahí, como en plan de, uy, ¿este qué hace? Y luego, posteriormente, él pregunta, vio la película, ¿no? Y evidentemente, vio lo evidente. Y dijo que nada, que Gore Vidal finalmente no tuvo nada que ver en el guión, y que eso era todo rumorología a posteriori, y que de hecho ni siquiera Gore Vidal sale en la lista de gente que trabajó en la película. Bueno, lo cabrearon más a Charlton Heston al final, visto lo visto. Bueno, otros míticos de la época, por ejemplo, en Rebelde sin causa, el mítico James Dean, ¿no? Sí, James Dean también es otro mito erótico gay, o sea, gay que de... Oye, la película esconde lo que para algunos es la primera gran historia gay de la historia del cine, ¿no? Uh-huh. O sea, la primera la película que esconde detrás de sí, ¿no? Sí, la censura de época, como decimos, la ley gay no dejó ahondar en este tema de la homosexualidad. Pero aún así se puede entrever claramente el amor que siente al personaje interpretado por Sal Mineo hacia James Dean. Uh-huh. Bueno, hay un ejemplo muy bueno de estos guiños que decimos, por ejemplo, la escena en la que abre la taquilla del instituto y se ve que tiene una foto de Alan Ladd, uh-huh. Pues que todo, típico icono de los 50 para las mujeres, uh-huh. Pero la tenía ahí, claro, al contrario, la Warner pues no quería tal, pero bueno, no. Es inevitable que estos guiños se acaben haciendo y no esos censores no podían ser tan finos. Finalmente pudieron eludir esta ley Haye. Otra película muy mítica también del 58 es La gata sobre el tejado de Zinc. Sí, esta película del año 58, como bien dices, el personaje interpretado por Paul Newman, pues bueno, dice... hay una obra que la precede, una obra teatral, y en la obra teatral efectivamente este personaje es abiertamente gay y Tennessee Williams sí que mostraba sin tapujos la orientación sexual del atormentado protagonista, uh-huh. Y por lo visto, bueno, hay en cuanto a miradas, relaciones, pasión contenida, ¿no? Se siente, bueno, pues se ve una relación entre este protagonista y su antiguo compañero del instituto también. Pues sí. Bueno, y repasamos antes también. Ben-Hur estábamos hablando, Espartaco, que es la escena de la que estábamos hablando, con la escena de las ostras y los caracoles. Película que me decías, cuya escena estuvo censurada hasta el 91. Hasta el 91, que está sí. Ahí al lado, como quien dice, ¿no? Uh-huh. Y luego nos vamos también pues a las mujeres, ¿no? Las grandes protagonistas hoy en día con esa revolución y también iconos de muchas de las comunidades homosexuales. Y, por ejemplo, nos encontramos con Audrey Hepburn, Shirley MacLaine. Hablamos también un poquitín de Judy Garland, pues gente que a día de hoy, pues por diferentes actuaciones del pasado, ¿no? Y una de las películas que tienes aquí es La Calumnia. La Calumnia, sí, que de hecho está protagonizada por Audrey Hepburn y Shirley MacLaine. Hablamos de una película del 61. Bueno, son papeles de dos profesoras que en esta película encierra una crítica bastante feroz al odio, al diferente y al rechazo por parte de la sociedad a las personas con una orientación sexual distinta. Y él habla más abiertamente, quizá. Pues un susurro, un rumor, una mentira, salidos de la boca vengativa de una niña atribuyendo a sus maestras una relación amorosa, pues bastan para estallar una espiral de odio entre los habitantes de la zona. Uh-huh. Una temática muy muy muy acorde, ¿no? A otras películas que la siguieron, como por ejemplo, yo recuerdo una película de se llama La Caza, que se basa en eso, ¿no? En la, uh-huh. la como una niña cuenta algo sobre su maestro y todo el pueblo confabula en contra de él, y una película muy recomendable. Pues con sí. Matt Mikkelsen como protagonista. Sí, y hablamos también de Judy Garland, que merced a ese papel del Mago de Oz, pues bueno, sirvió como icono y como referente para la comunidad gay, porque decían, mucha gente dice que cuando murió Judy Garland nació el orgullo, y nos encontramos con el dato de que la bandera gay que hizo Gilbert Baker en el 1978 coge un poco pues la referencia de, bueno, este Over the Rainbow, uh-huh. de la película del Mago de Oz, y de aquella en los 50 ser amigo de Dorothy era como decir, era como una especie de adjetivo oculto, ¿no? Eres uh-huh. amigo de Dorothy. O sea, uh-huh. como lo de la otra cera o algo así, ¿no? Uh-huh. Podríamos decir que era la equivalencia. Pues otra de las grandes, que tuvo una vida amorosa muy tormentosa. Judy Garland también, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, parece sí. que sí que tuvo sus más y sus menos. Sí, y luego que también, aparte de eso, tuvo algún matrimonio frustrado, pero luego también era en terceras nupcias, puede ser, cuando tuvo a Liza Minnelli, ¿no? Otro icono para la comunidad homosexual. O sea que al final, en los genes, ¿no? Bueno, decir también que en la película La Calumnia, que hablábamos antes con uh-huh. Audrey Hepburn y Shirley MacLaine, pues William Wyler es el director de drama y se vio obligado a cortar varios minutos de metraje porque las referencias explícitas al lesbianismo para que desapareciera, ¿no? Y la cinta fue vista con buenos ojos por estricto código Hays, como decimos. Claro. O sea que hubo que meter tijera bastante. Sí. De código Hays, que en realidad era una censura encubierta, para que digan luego de los americanos. Claro, sí, bueno, es que claro, aquí nosotros censura, entonces claro, es obvio que el censor va a censurar. Ahí lo llamaban código Hays, y entonces ahí siempre esa hipocresía estadounidense que tan bien saben hacer. Bueno, Borja, yo creo que son títulos que la gente no haya visto o que la gente le apetezca volver a ver, y ahora con estos datos, pues bueno, pueden ser revisionados de otra manera, ¿no? Sí, sí, sí, ahí vemos eso. Y si tiran del hilo, pues bueno, pueden ver referencias, pues bueno, desde el origen de los tiempos, ¿no? Sí, sí, como decimos eso, dicen que el primer beso fue en 1927, pero seguro que por esa época también habrá referencias y a la homosexualidad, porque bueno, es algo intemporal. Sí, sí que es verdad que luego hubo una gran especie de humanización que se dice, ¿no? A raíz de la película Filadelfia en el 93, ¿no? Y luego ya llegó eso. Mejor Imposible, Brokeback Mountain, sí, incluso la Mi Hermosa Lavandería, que trajimos al clásico no tan popular. Sí. Tienes aquí el dato, no sé si lo dijiste antes, Borja, yo creo que para despedir está bien. La primera película que abordó la homosexualidad sin tapujos fue Los chicos de la banda, ¿no? Oh. En el 1970. Así que desde aquella. Desde aquella. Y desde mucho antes, pues ya se manejaba. Al final nos pusimos un poco serios, Borja. Sí, sí. Ahí sí. Analizando, ahí bueno, tirando de detalles, ¿no? Sí, porque son un poco confabulatorio todo, ¿no? En contra de ese, como dicen algunos, ese lobby gay. Bueno. Sí, pues eso, gente que quería disfrutar de su sexualidad, pues de la manera más, pues oye, divertida, y que al final es lo que se trata, ¿no? De pasarlo bien y hacer lo que cada uno le dé la gana. Y sí que es verdad que quizás leyendo eso de las sensaciones de... Es un poco... Tener que andar así, ¿no? Sí, escondiéndose atrás. Bueno, sí. Bueno, al final han pasado muchos años, pero todo resurge. Todo resurge y al final, pues mira, eso costó muchos años, pero al final, pues a tope, ¿no? Sí. Y es lo que hay. Y con bandas sonoras como las que nos acompañan hoy de fondo, pues mucho mejor. Mucho mejor. Sí, sí. Borja, pues una hora y dos minutos. Bueno, es un programa tres, cuatro, pasan de las 8 de la tarde aquí en Gijón, en el 105 de la FM. Los que nos redifusionen, no sé si llegaremos ahí al corte. Eso yo, como no lo puedo controlar, pues en algún momento se corta. Sí. Por ejemplo, ahora, no sé, no sabemos. Antes se nos pasó, estamos abordando el orgullo, la comunidad gay, pero la comunidad trans también muy representada actualmente. Por ejemplo, yo tenía aquí un título que nos recomendaron, que era Tomboy, una película francesa del 2011, en el que se encara también pues esta problemática de personas que viven en el cuerpo equivocado, ¿no? Y esta película Tomboy de 2011 premio, nos la recomendaron y luego nos dimos cuenta que era premio del público en 2011 en la sección Reyumes. Sí, también, por ejemplo, otra película que, bueno, esta ya es muy famosa, ¿no? Una película chilena de 2017, ganadora de premio a Oscar a mejor película de habla no inglesa. Se trata de una mujer fantástica y que yo también la recomiendo. Es una chica transgénero que tiene una relación con un hombre, el hombre se muere y la familia la acusa de cosas, ¿no? Y bueno, está muy bien. Vemos como hay todavía ese punto de no aceptación o incluso de repudia a esta mujer. Exactamente. Películas de instituto, películas de colegio, para poner ahí sin complejos. Que la gente sepa lo que hay y el mundo real que nos rodea. Borja, ¿qué sonaba hoy de fondo en este programa de Cinefagia en el que nos hemos tomado el orgullo un poco en serio, ¿eh? Sí. Bueno, un poco serios. Igual no es porque por el tiempo que tenemos. Está lloviendo aquí a chuzos, pero... No, yo no es que esté descontento, ¿eh? Sí. Porque luego al final... No, o sea, vamos, cuando tal, vamos a tope. Pero, bueno, sí que es verdad que te pones a reflexionar. Sí. Y ves todo eso, es lo que estamos hablando ahora. Pero bueno, que... Es un tema serio. Y cómo evolucionó el tema del cine y la homosexualidad. Como de la negación, del ocultismo... Sí, sí. Para pasar desapercibido, ya pasa la más aceptación, ¿no? Y la normalización de todos estos temas. Sí, sí. Y... Yo creo que todo el mundo se deje llevar por esa locura de la bandera arcoiris, sea cual sea la sexualidad. Sí, que sí, hay sí, mucho sí. heterosexual que piensa que dejarse llevar por eso le va a dejar, o sea, va a influir en su heterosexualidad. No, claro. Pero no. Ni mucho menos. Mucho menos, sí. Bueno, pues es como el que va a un bar de gays y ya le van a entrar todos los gays o cosas así. No, van a mirar para ti. Si no te entran de normal, chaval, aquí, ¿por qué? No te van a mirar para ti. Pues sí, Borja, la banda sonora que nos acompañaba hoy, sí. Y como podemos rematar el programa, es de la película Pride. Sí, es una Orgullo, película de la que ya hablamos aquí alguna vez. Sí, hablamos varias veces aquí y una banda sonora maravillosa, ¿no? Con temas como el You Spin My Head Round, la de Joy Division, el Don't Will Tear Us Apart. Bueno, y la película es una película muy recomendable también, otra de Reino Unido. Vemos como Reino Unido siempre trata el tema bastante bien, ¿no? Con uh-huh. Stephen Frears, con este, por ejemplo, Matthew Marcus, que uh-huh. bueno, cuenta un poco la unificación que hablamos en el principio de protestas. Ese es el remate final, sí, del programa, Borja. La unificación de las protestas, porque la película va de unos, en la época de los 80 también, dirigida por la época de Thatcher, hubo unas revueltas en la parte, en la zona minera, ¿no? Uh-huh. Unas revueltas de obreros. Y tenían poco apoyo y tal, y digo, los gays también querían reivindicar sus derechos, como, uh-huh. como eso, su liberación, ¿no? Y que su aceptación entre el público y entre toda la sociedad. Entonces decidieron unificar fuerzas para conseguir más masa social. Entonces, una imagen muy curiosa de los rudos mineros junto con la bandera arcoíris y la, ¿sabes?, alegría de esta gente, sí, homosexual. Ese pueblo que no se deja, en un principio desconfía de esa ayuda que viene de la ciudad, de esos chavales, sí, alocados, sí, pero luego que al final, y tiene una de las mejores escenas finales, que nos lleva a la reflexión de que todas las comunidades pues deberían apoyarse la reivindicación, sí, ¿no? Sí, sí, sí. No solo los gays. O sea, todos. Todos los minorías, pues apoyándose unos a otros para todo el mundo, para luchar contra la presión. Exactamente. Una banda sonora que es que no le falta a nadie aquí. No. O sea, yo estoy viendo aquí. Small Town Boy pone, ¿no? La de Small Town Boy, de Comunas, Softel, Grace Jones, también, claro. Artistas muy de el palo, Wham. Heaven 17, Joy Division, como decías, Tears for Fears. Aquí no falta nadie. Frankie Goes to Hollywood, New Order también. Fears, sí. Es que está, bueno, molan todas, ¿eh? Está súper. No, es que es increíble esta banda sonora. Y es una de las películas. Yo la vi por primera vez hace poco y eso, por lo que dices y porque también es así muy animada. Y además, encima, es que está tratado desde el punto de vista de comedia. Es una comedia. Un poco comedia, denuncia y sobre todo basado en hecho real, porque vemos como gente de ese pueblo que eran. Con todos los respetos, eran don nadies o gente que tenía poca representación y tuvieron, gracias a todo lo que se armó, se dieron cuenta de que el potencial que tenían dentro y algunos pues llegaron a la Cámara de los Comunes. Sí, pues bueno, está. Como decía Joaquín Reyes, a la Cámara de los Comunes, bien, a la Cámara de los Lores, ya complicado, pero a la de los Comunes, bien. Bueno, pues una película totalmente recomendable, la verdad. Sí, pues nada, banda sonora de Pride que todo el mundo puede encontrar en la lista de Cinefagia de Spotify, o la puede buscar el mismo o lo que quieran, Borja. Y además de Spotify tenemos nuestra página web donde nos encontrarás, www.cinefagiafm.wordpress.com, el Facebook, /CinefagiaFM, Twitter @CinefagiaFM, también tenemos Instagram, tenemos, como bien dices, el Spotify, donde hemos colgado todas estas bandas sonoras maravillosas y nada. Uh-huh. Y en una semana no nos vemos, pero para la siguiente sí. Exactamente. Algo pergeñaremos. Algo para canciones. Algo novedoso, ¿no? Uh-huh. Sí. Y nada, Borja, ¿tienes algún tema con el que digas tú, con este? Es que a mí me gusta mucho el Love Will Tear Us Apart, ya lo pusiste. Claro. Pero ponte algo de Tears for Fears, que vi algo por ahí. Hombre. ¿Cuál es de Tears for Fears? Pale Shelter. Ah, eso no sé. Y de Second Shadow Version. Y de Bronski Beat, ¿cuál? Ah, Bronski Beat. Guay. Guay, pues venga. ¿Por qué? Bronski Beat. Pues sí. ¿Por qué? Guay. Es el. Como que decía aquí el humorista. No era eso. En el examen de que era ¿por qué no? Pero bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a poner a Bronski Beat? Nos vemos aquí nos oímos en Radio Crash, en Cinefagia, en el 105 de la FM y en radiocrash.org y donde quieran en los podcasts, Borja. Donde quieran. Radio Almaina, incluso. Cinefagia FM.